Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 23 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Les recuerdo que el día de ayer no tuvimos programa, pero aquí estamos de regreso nuevamente, gracias a Dios. Y bueno, pues para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit con un cielo soleado y el cielo estará principalmente despejado. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 33 y una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a 13 millas por hora con una humedad de un 26% y una visibilidad de 9.9 millas. Las condiciones climáticas que tenemos ahorita son favorables a incendios nuevamente por el viento y el calor. Así que pues hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Para evitar incendios, ¿cómo se les llama? Bueno, es una imprudencia, ¿no? Cuando a veces pues alguien tiene un cigarrillo, una colilla de cigarro en alguna parte que se puede o que puede ocasionar un incendio, ¿no? Por el aire, por el calor, o sea, por todo, por estas condiciones, negligencias, le llaman negligencia, no sé cuál es la, no me acuerdo la otra palabra, pero algo del clima, ¿no? Pero bueno, les decía eso para que lo tomen en cuenta, porque hoy va a ser calor, está haciendo viento, y pues son condiciones favorables a incendios, y nos los indica que va a empezar hoy por la tarde, mañana a las 12 del mediodía, va a estar todavía más fuerte esta condición, ¿no? Para que puedan suceder incendios o esta advertencia meteorológica. Bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto, vamos a tener un valor de 9, en una escala del 0 al 15 probablemente. Y la máxima exposición será a las 3 de la tarde, ¿ok? Para el día de mañana, jueves 14 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 15 de agosto se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 74 con cielos parcialmente soleados. Se esperan vientos el día viernes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Si van a hacer algo el viernes, recuerden, vientos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para el próximo sábado 16 de agosto se esperan máximas de 90 grados, mínimas de 70 con cielos parcialmente soleados. También se esperan vientos por la mañana a partir de las 8 a las 12 del mediodía, lo que nos está indicando aquí el pronóstico. Y para el domingo 17 de agosto se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados y también con probabilidad de vientos. Entonces, con las temperaturas y vientos, ya saben, condiciones favorables a incendios, ¿ok? Hay que tener mucha precaución si van los fines de semana, si van a acampar, si van a hacer fogatas. Asegúrense de apagarlo bien, de que no vaya a haber algún tipo de incendio. Inclusive dentro de la ciudad, hace el lunes por la tarde, noche, un incendio en el downtown y se incendiaron varios locales. Entonces estuvo al parecer bastante fuerte. Así que donde sea puede ocurrir un accidente de incendios, pero pues también depende mucho de nosotros, ¿no? De qué tan prudentes seamos. No estoy refiriéndome al incendio local, sino que ya a las afueras, ¿no? Que hay mucha responsabilidad de nosotros, sobre todo, les digo, de la gente que fuma, por ejemplo, ¿no? Y que tira sus colillas, tal vez cuando van en el auto y van por la carretera, pueden ocasionar un gran incendio. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Con el Pie Derecho. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rum. Touch

Mama,

10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, momento ideal para contratos, acuerdos, firmas y viajes. La claridad sobre quién eres y lo que quieres será clave. Asociaciones, inversiones y compras favorecidas. Para el signo de Tauro, todo lo que pienses puede hacerse realidad, así que cuida tus pensamientos, mantén claridad en tus ideales. Lo que siempre soy florecerá en las próximas semanas, sobre todo en lo económico y en lo laboral. Géminis, mantén los pies en la tierra y no te enganches con nada. Día muy activo con muchas responsabilidades. La claridad mental y verbal serán tu mejor aliada. Cáncer, usa tus relaciones sociales para avanzar en acuerdos y negociaciones. Todo lo que hagas hoy tendrá grandes resultados. Es una etapa de buena fortuna en lo sentimental y en lo laboral. Leo, la familia y el hogar cobran gran importancia con cambios y alegrías. Es un buen momento para resolver temas de comunicación laboral y económica. La luna llena favorece tus gestiones. Virgo, te sientes alegre y pleno, lo que abrirá puertas. Buen día para negociaciones, trámites y asuntos bancarios. Lo que estaba detenido comienza a avanzar. Libra, dinero, familia y vida profesional están bien aspectados. Pon atención a tu salud y descanso. Se acercan nuevas responsabilidades a partir del mes de septiembre. Escorpión, no gastes energía en lo que no importa. Lo que haces es correcto y dará grandes resultados. Habrá comunicación y reencuentros familiares positivos. Sagitario, no abandones tus planes aunque tarden en concretarse. Lo que tienes en mente funcionará pronto. Júpiter impulsa tus proyectos estancados. Capricornio, haz introspección para saber si haces lo que quieres o lo que otros esperan. Se abren oportunidades con buena fortuna. Canaliza tu energía en tus metas reales. Acuario, puede haber diferencias en lo laboral, pero llegarás a acuerdos. Favorable para compras, ventas y negociaciones. Busca asesoría para contratos importantes. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Analiza y observa antes de decidir. La intuición y la percepción serán claves. Tus conocimientos y relaciones te guiarán hacia beneficios importantes. No more deforestation.

ejecutivo de Google. Semou Haddad piensa que en los próximos 12 a 15 años serán oscuros, pero no por los robots, sino por nuestra propia estupidez. Si el mundo avanza a los tumbos hacia una inevitable distopia de inteligencia artificial en el futuro muy cercano, según Mo Goddard, tenemos que prepararnos para un mundo que no conocemos en absoluto, dijo Haddad en una entrevista del podcast Diary of a CEO. Añadió que los valores humanos como la libertad, la conexión humana, la responsabilidad, la realidad y el poder se enfrentan a problemas causados por la AI. Es una distopia que no está muy lejos y ya se empieza a revelar desde el año pasado. Haddad dice que en los próximos años veremos cómo escala el inicio de la caída en la distopia, según predice, comenzará en el 2027 y durará unos 12 a 15 años. El ex ejecutivo de Google no siempre pensó de ese modo, pero la velocidad con la que se desarrollan tecnologías de inteligencia artificial hicieron que cambiara de opinión y está convencido de que a corto plazo es inevitable la distopia. El cambio para que no suceda está en nuestras manos, pero tengo que decir que no creo que la humanidad en este momento esté consciente como para que no suceda, dijo Haddad. Haddad dice que la inteligencia artificial no necesariamente es el impulsor principal de esta distopia, en especial no de la forma que imagina la mayoría respecto a los riesgos existentes de la inteligencia artificial que tome control pleno. Haddad dice que más bien la inteligencia artificial actúa como una lupa que muestra los problemas sociales y nuestra estupidez como humanos. No hay nada malo con la AI, inteligencia artificial, dijo Haddad, pero sí está mal el conjunto de valores que establece la humanidad en la era del surgimiento de las máquinas. Buscando la utopía, se consigue la distopia. No se desarrolló la inteligencia artificial buscando una distopia. De hecho, era una misión que más bien apuntó a la utopía. Al automatizar las tareas más mundanas, la inteligencia artificial tiene como potencial el facilitar el trabajo de millones de trabajadores del mundo en todos los campos y sectores, devolviéndoles tiempo precioso de sus días sin sacrificar la productividad. Sin embargo, no es así exactamente como resultan las cosas para los trabajadores. En un mundo gobernado por un valor superior como el capitalismo, ese sueño utópico se ve torcido por la búsqueda de la rentabilidad y la inteligencia artificial en el mercado laboral ya empezó a interferir, según algunos expertos, porque la tecnología cambia por completo la forma en que vemos el trabajo. En lugar de ayudar con la carga laboral, las compañías maximizan la productividad con la inteligencia artificial, pero despiden personal o demoran la contratación para maximizar las ganancias, o incluso exigen más de los trabajadores que ya tienen. Haddad dice que eso no es una coincidencia. Cree que todo lo que la tecnología hace es poner una lupa sobre las capacidades y valores humanos, y que hoy el mayor valor de la humanidad está en el capitalismo. Y bueno, pues vamos a pasar rápidamente a esta noticia que sigue y dice: esa desconexión entre las consecuencias buscadas y la realidad de los efectos. Mucho de lo que pretende la inteligencia artificial tiene que ver con que nos hagamos más productivos, pero en el sentido de que esa desconexión entre las consecuencias buscadas y la realidad de los efectos negativos tienen su eco en otros avances tecnológicos. O sea, ¿cuántas veces nos conectan las redes sociales y cuántas veces nos hacen sentir más en soledad? ¿Cuántas veces nos hacen trabajar menos los teléfonos celulares? Esa era la promesa, como en las primeras publicidades, de Nokia, en que veías gente en fiestas. ¿Es esa tu experiencia con el teléfono celular?, dijo Haddad. El mal que puede hacer el humano. Otra de las cosas que, según Haddad, empeorará con la inteligencia artificial es el mal que puede hacer el humano. A los que ya han estado siguiendo las noticias en el último año no les sorprenderá. Desde la pornografía, así se llama, deepfake, creada con inteligencia artificial, al ingreso de la inteligencia artificial en la guerra para maximizar la letalidad de las armas autónomas y la inteligencia artificial generativa en lo militar, la tecnología ha servido como ayuda para lo peor de lo peor que se puede lograr en el ser humano. Esta semana el chatbot Grok de Elon Musk mostró una nueva característica de generación de imágenes y videos, y el uso principal hasta ahora ha consistido en generar imágenes y videos de mujeres con las fantasías masculinas más sexualizadas. Los engaños hechos con inteligencia artificial, en especial los engaños cripto, algo que el mismo Sam Altman, CEO de OpenAI, había advertido, aumenta. La compañía TRM Labs advierte que los engaños con criptomonedas aumentaron el 456% en el último año debido a la tecnología deepfake. Los expertos en guerra nuclear temen que los AI pronto se hagan responsables de las armas nucleares. También la inteligencia artificial refina métodos de vigilancia del público en un mundo con masiva concentración del poder, según Goddard. Esto es muy preocupante. Los sistemas de monitoreo público con inteligencia artificial están en funcionamiento hoy en muchos países, y el mayor ejemplo es la infraestructura de China. El gobierno de Estados Unidos también está usando la inteligencia artificial para monitorear las cuentas de redes sociales de inmigrantes y viajeros que buscan ingresar al país. No todo es malo, pero hay que trabajar. A pesar de todo, la AI, o la AI, como le quieren decir, es que es la IA, inteligencia artificial, sí se puede traer cambios para bien. La inteligencia artificial ya ha mostrado un considerable impacto en los descubrimientos y avances científicos, como en la medicina y la investigación farmacéutica. Goddard cree que es posible usar la inteligencia artificial para crear una utopía en el futuro gracias a esta clase de avances, pero antes la humanidad tiene que solucionar sus problemas. La imagen completa es que habrá que presionar para que los gobiernos entiendan que hay un límite para el silencio de la gente, dijo Goddard, diciendo que los gobiernos deben regular el uso de la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial en sí misma. No se puede resultar el diseño de un martillo para clavar clavos, pero no para matar a alguien. Pero sí puedes criminalizar el acto de matar a alguien con un martillo, afirma. Realmente es un ejemplo muy raro este. Pero bueno, la gente que piensa que un martillo se puede usar para matar. El martillo de la inteligencia artificial ahora está en nuestras manos. Y ahí permanecerá. La pregunta que queda por responder es si vamos a querer promulgar leyes que criminalicen el asesinato. O sea, con referencia a la inteligencia artificial y como que demasiado fuera de contexto, tienes que poner leyes para limitar el tipo de uso de la inteligencia artificial, sobre todo para cosas nefastas. Vamos a pasar de esa noticia a otra de tecnología. Y dice, el motor espacial que desafía los límites, la nueva máquina eléctrica que impulsa la con radiación. Rocketstar Inc. ha desarrollado el Firestar Drive, un motor de propulsión eléctrica para naves espaciales que combina fisión y fusión en su escape, generando radiación ionizante y aumentando la potencia en un 50%. Una propuesta que podría reescribir las reglas de la exploración más allá de la Tierra. En la historia de la exploración espacial, pocas tecnologías han logrado sorprender por igual a ingenieros y científicos. El Firestar Drive, un motor eléctrico que genera radiación ionizante gracias a un innovador proceso de fisión y fusión, no solo promete más eficiencia, apunta a cambiar para siempre la forma en que imaginamos viajar por el espacio profundo. Es un nuevo rumbo para la propulsión espacial. En una nave espacial, el motor no es solo el corazón que la impulsa, es también el generador que mantiene la vida y la comunicación. Durante décadas, la carrera tecnológica ha buscado soluciones más potentes, compactas y capaces de soportar las condiciones extremas del cosmos. Aquí entra el Rocketstar Inc., una compañía joven estadounidense que ha roto esquemas con el Firestar Drive, un sistema de propulsión eléctrica diseñado para operar con energía de fusión atómica. Su particularidad es que aprovecha un proceso aneutrónico sin neutrones libres que convierte el plasma en un chorro de protones de alta velocidad capaces de aumentar la eficiencia propulsora en un 50%. El secreto, fusionar en el escape. La clave está en una reacción singular. El motor genera radiación ionizante a partir de vapor de agua, cuyos protones al chocar con los átomos de boro desencadenan una fusión que crea carbono energético. Este carbono se desintegra en tres partículas alfa, liberando una potencia extraordinaria. Cuando el boro se introduce en el Firestar Drive, actúa como un post quemador que multiplica el empuje. Es una técnica nunca antes aplicada, una combinación de fisión y fusión en el escape de un motor eléctrico, validada por el Laboratorio de Propulsión Eléctrica de Alta Potencia de Georgia Tech. Pruebas y futuro inmediato. El Firestar Drive no es solo una teoría, está listo para volar en misiones con el satélite OTV Ion de D-Orbit, programados para septiembre y diciembre a bordo de SpaceX Transport. También se probará en la nave Very 2 de Rock Space System en febrero del 2026. Si los resultados cumplen con las expectativas, este motor podría marcar el inicio de una nueva era en la que la propulsión eléctrica y la fusión nuclear trabajen juntas para llevarnos más lejos que nunca. Una hazaña más que un avance tecnológico, parece que es el prólogo de un nuevo capítulo en la conquista espacial. Vamos a pasar de esa noticia a otra más de tecnología. Cuidado, tapar el rostro de tus hijos con un emoji no evita que su imagen sea vulnerable. Muchos padres creen que tapar el rostro de sus hijos con un emoji en redes sociales protege su identidad. La realidad es que la tecnología actual puede hacer que esta precaución sea inútil. En la era digital, compartir fotos digitales o familiares en redes sociales se ha convertido en algo cotidiano. Sin embargo, este hábito, especialmente cuando involucra a menores, puede tener consecuencias que muchos desconocen. Incluso prácticas que parecen proteger la privacidad, como cubrir el rostro con un emoji, podrían no ser tan seguras como se cree. La llegada de la inteligencia artificial y el avance de las técnicas de manipulación de imágenes han cambiado las reglas del juego. La ilusión de seguridad al tapar un rostro. El llamado sharing thing, o tendencia de los padres a compartir imágenes de sus hijos en internet, es cada vez más común y conlleva riesgos importantes. En muchos países, uno de cada dos padres lo practica y la consecuencia es que para los 13 años, un niño promedio ya aparece en más de 1.300 imágenes publicadas por su propia familia. Esto genera una identidad digital antes de que el menor pueda opinar o consentir. Algunos padres intentan proteger la privacidad de sus hijos tapando sus rostros con emojis en lugar de difuminarlos. Sin embargo, expertos advierten que esta técnica es ineficaz frente a las herramientas actuales de inteligencia artificial. Hoy en día, ciertos programas pueden eliminar un emoji y reconstruir un rostro oculto en cuestión de segundos. Riesgos que van más allá de la imagen. Cubrir el rostro no impide que dos datos se filtren: la edad del menor, su ubicación, el uniforme escolar, la decoración de la casa o incluso el entorno visible en la foto son pistas que pueden ser explotadas por personas malintencionadas o por algunos algoritmos. Además, existe el ritmo del ciberacoso. Fotografías de la infancia pueden resurgir años después para humillar o intimidar a un adolescente. Con la inteligencia artificial generativa, incluso una imagen inocente puede convertirse en la base de un montaje realista y dañino, complicando la prevención. El marco legal y la responsabilidad parental. En ciertos países la ley es clara, los padres tienen la obligación de proteger el derecho a la imagen de sus hijos, siempre priorizando su interés superior. Publicar fotos sin el consentimiento del otro progenitor en caso de separación puede acarrear sanciones e incluso consecuencias penales si se vulnera gravemente la privacidad o la dignidad del menor. Aunque un niño puede solicitar la retirada de sus fotos cuando sea lo suficientemente mayor, la realidad es que en internet las huellas son difíciles de borrar. La permanencia de los contenidos hace que la prevención sea crucial desde el principio. Un cambio de conciencia necesario. La creación de las leyes específicas y los constantes llamados a la prudencia reflejan una conciencia social creyente, aunque tardía. Instituciones como la Comisión Nacional de Informática y Libertades, la CNIL por sus siglas, advierten que en la era de la inteligencia artificial es esencial pensar dos veces antes de publicar cualquier imagen de un menor, incluso si se le coloca un filtro o un emoji. El mensaje es claro, la mejor protección no es disimular, sino evitar compartir. La decisión de publicar la imagen de un hijo hoy puede tener repercusiones en su vida durante años y la única manera de evitarlo es replantearse este gesto antes de hacer clic en compartir. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar de el nuevo combustible que es 700 veces más potente y amenaza con jubilar a los motores eléctricos e incluso al hidrógeno. Con una capacidad de expansión sumamente mayor, este combustible se perfila como un competidor inesperado en la movilidad sostenible. Más abundante y seguro y económico que el hidrógeno, promete combinar potencia y cero emisiones atrayendo la atención de la industria automotriz global. Durante décadas, los vehículos eléctricos y de hidrógeno han liderado la búsqueda de alternativas limpias al motor de combustión interna. Sin embargo, una nueva tecnología irrumpe con una propuesta disruptiva: aprovechar la fuerza expansiva del nitrógeno líquido para mover vehículos con potencia, eficiencia y sin emisiones contaminantes. Los límites de lo eléctrico y el hidrógeno. Los coches eléctricos han demostrado ser una solución inmediata contra las emisiones, pero la autonomía limitada, los tiempos de carga y el reciclaje de baterías siguen siendo puntos débiles. Por su parte, los vehículos de hidrógeno generan su propia electricidad mediante pilas de combustible liberando solo vapor de agua, aunque su producción y almacenamiento resultan costosos y técnicamente exigentes. Estas limitaciones han abierto la puerta a explorar nuevos caminos y el nitrógeno líquido ha surgido como una alternativa inesperada con ventajas tanto logísticas como medioambientales. Nitrógeno líquido, potencia y cero emisiones. El motor propuesto por una empresa londinense utiliza un principio sencillo. Al pasar de líquido a gas, el nitrógeno se expande más de 700 veces, generando energía mecánica suficiente para mover un vehículo. No produce gases de efecto invernadero y su escape se limita a aire limpio, compuesto de oxígeno y nitrógeno. La abundancia de este gas en la atmósfera lo convierte en un recurso accesible y barato. Además, no requiere los complejos procesos de electrólisis del hidrógeno. Ni de sistemas de almacenamiento extremadamente costosos, lo que simplifica su transporte y distribución. El futuro del transporte limpio. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, esta forma alterna, la tecnología del nitrógeno líquido podría marcar un antes y un después en la movilidad. Su capacidad para combinar la fuerza de un motor de combustión con la limpieza de un sistema eléctrico podría convertir en la opción más lógica y competitiva para el transporte masivo del futuro. Si logra escalar y superar los retos técnicos, podríamos estar ante una revolución energética que cambie por completo el rumbo de la industria automotriz. Y eso va a ser todo por las noticias de tecnología. Ahorita va a regresar Janet. Estuvieron escuchando a Rabbit y que tengan un buen día. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocupa. tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa. Ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, one, two, three. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, one, two, three. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba, a loca. Bajé con un flow nuevo acá. Once de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de lo que, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando uno perdona, ¿eh? Científicamente pues hicieron este estudio y nos afecta de una forma positiva, ¿ok? Y bueno, antes de comenzar con este segmento, quiero dar las gracias a Rabbit por acompañarnos en el segmento de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Rabbit, y también invitarlos a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, ¿ok? Y bueno, ahora sí. Neurocientíficos explican cómo el cerebro puede alterarse de manera positiva frente a distintas acciones. Y por ejemplo, una de ellas es perdonar, y aunque no se trata del perdón que tal vez algunos estamos imaginando, investigadores del cerebro humano han descubierto que el acto de perdonar activa estructuras y vías cerebrales que mejoran la resiliencia y la conexión social y empoderan a las personas a superar experiencias dolorosas con energía y con motivación. Pero el perdón al que se refieren los científicos no es decir te perdono, ya no, adiós, o buscar reconciliarse con alguien que nos hizo daño a través del perdón. Se trata más bien de imaginar la perspectiva de, por ejemplo, de quien los haya lastimado y liberarse activamente del vínculo doloroso. Supongamos que tenemos a alguien que nos lastimó, entonces nos imaginamos que estamos liberando ese vínculo que pues tal vez causó dolor, ¿no? O esa relación. Y se trata de un perdón interno, ¿no? Porque recuerden también, el cerebro pues no entiende cuando tú le dices la verdad o mentira, ¿no? Uno puede decir, ah, a ver, me voy a imaginar que estoy cortando un limón. Imagínense que cortan un limón, está bien jugoso, y de repente, pues lo exprimen en su boca. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que la lengua empieza a salivar, ¿no? O sea, la boca empieza a salivar. Entonces, no es real que tenemos el limón, no es real que lo partimos, no es real que lo probamos, pero el cerebro no entiende, nuestro cuerpo no entiende, ¿no? ¿Qué es la verdad o qué no? Entonces, no se trata realmente de decir, ok, tengo que perdonar, sino sentirlo realmente, sentir que te estás liberando de ese dolor o de ese trauma o de esa experiencia, ¿no? Perdonar, dicen los investigadores, que significa aceptar nuestros sentimientos de dolor con autocuidado y compasión, para que uno pueda recuperarse de la experiencia dolorosa de una manera más duradera y con un propósito. El camino que tomamos cuando creemos que otra persona nos ha hecho daño activa diferentes regiones y procesos en el cerebro que al desempeñar un papel en otras situaciones de la vida, pues impacta nuestra salud mental y física. Y la buena noticia sobre el perdón es que las estructuras y vías cerebrales que se ejercitan tienen otras ventajas para el bienestar mental. Si guardamos rencor o simplemente estamos esperando pasivamente que el dolor se aplaque en lugar de practicar el perdón, los procesos de fortalecimiento que conlleva pues no se producen. Y en los trabajos sobre el cerebro y el perdón, se les ha pedido a un grupo de personas que perdonen a alguien por una herida del pasado. Y en ese momento, cuando se activan tres sistemas principales, justo en ese momento, ¿no? Una de ellas es la empatía y perspectiva, el número dos es afrontamiento y la tercera, toma de decisiones sociales. La empatía y perspectiva pues es el primer sistema que se activa y tiene que ver con la región central del cerebro y está ubicada detrás de nuestras orejas. Si ustedes se tientan atrás de las orejas, es lo que se va a activar. Este sistema es el que hace que el cuerpo pues reaccione involuntariamente ante distintos pensamientos, por ejemplo, que se aceleren los latidos del corazón cuando uno está nervioso, cuando está viendo algo, ¿no? Y en el contexto del perdón, pues la activación de esta región puede indicar tanto los propios sentimientos ante la posibilidad de perdonar como la impresión de que se siente de la experiencia del agresor, y ambos factores pues influyen en la motivación para perdonar. El número dos es el afrontamiento, o sea, el segundo sistema involucrado en el perdón es fundamental para afrontar o reinterpretar la información sobre nosotros mismos, otras personas y el mundo de una manera que se acelere nuestra recuperación de la angustia y restaure la calma y la satisfacción. Entonces, la acción cerebral en esta etapa se presenta en la región de las cortezas ventral lateral y dorsal anterior y lateral. Y en el contexto pues del perdón, este sistema facilita la satisfacción de necesidades personales de bienestar y pertenencia y ayuda a replantearse experiencias dañinas pasadas para que fomenten el aprendizaje y el crecimiento. Y a ese proceso se le denomina control cognitivo. Y el último es el toma de decisiones sociales. Este es el tercer sistema que desempeña un papel en el perdón, junto con el de la empatía y la toma de perspectiva y control cognitivo, ayuda a tomar decisiones y a priorizar entre diversas opciones de comportamiento en una situación social. O sea, en pocas palabras, por ejemplo, cuando uno se pregunta, ¿debería burlarme de él o de la agresión? ¿O buscar a un amigo confianza para reírnos juntos? ¿No? Otras dos cortezas, la orbitofrontal y la prefrontal ventromedial, desempeñan un papel fundamental en esta etapa, pues ayudando a tomar decisiones sociales, ¿no? Entonces, ahí está la importancia, ¿no?, de saber cómo actúa nuestro cerebro y saber que pues el cerebro actúa al perdonar, pues que nos enseña que hay una correlación entre sentimientos y la salud física. Yo creo que pues nos conviene a todos, ¿no?, hacer este ejercicio de perdonar. Y en el contexto pues del perdón, esas regiones cerebrales contribuyen a nuestra decisión de dejar ir o desviar recursos del procesamiento mental. O sea, puede ser que produzcas más ira y hostilidad si uno no perdona, o dirigir nuestra energía a apoyar comportamientos alineados con nuestros objetivos, como hacer cosas que contribuyan a nuestro propio bienestar. Es decir, ok, perdono, no, como hemos dicho en muchas ocasiones, no perdono porque digo, ya la persona pues ya la liberé, o puedo decir que soy buena persona, por eso perdono. No, perdonas para tú estar en paz, ok, y para no seguir cosechando esos sentimientos o esas emociones que obviamente pues hacen daño, son tóxicos para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces también eso te ayuda a encontrar alivio, a ver la autocompasión, y actuar en mejores cosas, ¿no? En lugar de estar emocionalmente tóxicos, ¿no? Simplemente tomar la decisión de perdonar cuando estés listo o lista es uno de los primeros pasos del proceso. Perdonar significa diferentes cosas para distintas personas, ¿no? Pero en general implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira. Y perdonar, pues, activa sistemas cerebrales que también nos capacitan para empatizar, para comprender la perspectiva de los demás, para afrontar experiencias emocionales difíciles y para mantenernos en sintonía con los valores y objetivos fundamentales. Entonces, ¿qué beneficios nos tiene el que perdonemos? Vas a tener relaciones más sanas, mejor salud mental, menor grado de ansiedad, estrés y hostilidad, menos síntomas de depresión, disminución de la presión arterial, fíjense, y el sistema inmunitario pues más fuerte, obviamente, mejor salud del corazón y mayor autoestima. Y eso está pues comprobado, científicamente. No es así de que nada más de lo que hablamos también nosotros en las meditaciones, sino también está comprobado pues ya con este estudio, de que sí tienes beneficios para ti, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de palik.com y las fuentes consultadas fueron Created Good de Berkeley University y la clínica Mayo, ¿ok? No dice quién lo escribió. Bueno, no dice quién lo escribió, pero ustedes se pueden encontrar en palik, palig.com, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir al tema del día. Y tal vez ustedes digan, pero esto sí tiene que ver con tu metabolismo. Claro, claro, claro. Si nosotros estamos mal emocionalmente, o sea, mentalmente, o sea, traemos ira, coraje, resentimientos, pues ahí es donde se vienen todas las demás enfermedades en nuestro metabolismo y en nuestro organismo, ¿no? Y tal vez uno dice, pues no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 24 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Seguimos con la misma dinámica, lección por día. Hoy nos toca la lección 225, que nos dice: Dios es mi padre y su hijo lo ama. Y vamos a hablar de otra característica de los maestros de Dios. Y hoy nos toca el apartado 3, que se titula Tolerancia, ¿ok?